Y ya estamos de regreso para saludar y dar la bienvenida a nuestro invitado que hoy a todo el mundo creo que nos cogió el tráfico. Así que a madrugar, mis estimados amigos. En los próximos días se estrena en Quito el film Muerte en Barruecos, ¿quién mató a Sucre? En su sinopsis, este film nos habla del asesinato del general Antonio José de Sucre en el año de 1830. Juicios, expedientes abiertos, complot dentro de la historia del gran general de Ayacucho. Producción, costos y más detalles los vamos a conversar esta mañana junto a Gonzalo Ponce Leiva, él es productor ejecutivo de este largometraje. Buenos días y bienvenido, Gonzalo. Claro, muchísimas gracias. Bueno, vamos a conocer un poco más sobre este film, que primerito, ¿cuándo se estrena? 29 de noviembre en Multicines, en Quito y Cuenca. Estaremos finalmente compartiendo este trabajo en el que llevamos ya 5 años. Muerte en Berruecos, ¿quién mató a Sucre? Es una coproducción entre Venezuela, Ecuador, Panamá y Estados Unidos. Y recoge precisamente el capítulo, ese capítulo bastante perdido de la historia, como fue el asesinato de Sucre. De hecho, Laura, el personaje de Sucre es interesante cómo pasó de ser el gran estratega militar y político de Bolívar, de ser el gran héroe, que fue nombrado mariscal por sus logros, a ser asesinado cuando tenía 35 años y pasó a ser un mártir. Y del mártir nació el mito, y del mito nació el olvido. Entonces, todos en la escuela, sí, 24 de mayo, Batalla de Pichincha, Don Calderón, pero tú raspas un poco más y de Sucre se sabe poco. Hay poca literatura en el Ecuador sobre el tema y poca investigación. Y sobre el asesinato, prácticamente nada. Con un agravante, y es que antes los pelados andábamos con un Sucre en el bolsillo o en la billetera, pero ahora los chicos que tienen 18 años ya no saben que era un señor con patillas. Entonces, es terrible la injusticia de la historia con una figura tan importante para el Ecuador y para la región como es el mariscal Sucre, del cual se sabe muy poco, y cuyo asesinato fue una gran intriga política de la época. Nunca se pudo ejecutoriar una sentencia, pero los beneficiarios de la muerte de Sucre fueron presidentes de Ecuador, de Nueva Granada y de Colombia en esa época. Bueno, pero ahora este film escarba. ¿Será que quienes vamos a los multicines vamos a descubrir realmente quién mató a este gran personaje? Verás, nosotros no revelamos el santo grial. Nosotros tomamos la literatura que existe y es un largometraje de ficción basado en hechos reales. El día de ayer estuve justo en un lanzamiento de una novela de Juan Ortiz en La Andina, y Enrique Ayala decía con justa razón que la novela histórica lo que no puede es cambiar los hechos, si es una novela histórica. No te puedes inventar que no le mataron a García Moreno, entonces eso ya es una ficción. Lo que sí es válido es, en base a los hechos conocidos, recrear situaciones que fluyan a la narrativa. En este caso, sí nos parece que estamos siendo muy apegados a lo que ocurrió la época. Uno de los problemas que hay de hacer cine de época es que tiene que estar bien hecha el arte, el guión, los diálogos, para que sea creíble, porque si no es chimbo production, no te la crees, ves una cosita así, un intento, pero que queda a medio camino. Entonces, estamos muy contentos con el resultado. De hecho, el director de arte, Diego Rizquez, era un artista plástico muy conocido en Venezuela, y él, como director de cine que era también, hizo un largometraje sobre Miranda, otro sobre Manuela, otro sobre Bolívar, y además hizo la dirección de arte. Entonces, en ese sentido estamos muy contentos con el producto. Y un elemento muy importante es que este tipo de producciones, lo que nos parece bueno es que dispare intelectualmente la curiosidad por la época, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo con Bolívar, por ejemplo, producido por Netflix y que por Caracol, que lo está pasando Netflix? Que la gente, Bolívar está de moda, la gente, tú ves eso y te da ganas de quién era Miranda, cómo fue la cosa. Nosotros creemos que con Berruecos va a ocurrir lo mismo, y entre Bolívar y Berruecos hay algo en común, y es que el protagonista de Bolívar, Luis Jerónimo Abreu, que es un actor venezolano, es nuestro protagonista, es quien hace de fiscal que investiga, que reabrió el asesinato de Sucre en 1840, con lo cual tenemos por suerte un protagonista que es muy famoso, que tiene un gran palmarés y que le aporta tremendamente a la producción. Así es que estamos realmente muy contentos de finalmente poder estrenar en Ecuador Muerte en Berruecos. Usted había topado un tema importante que precisamente el entrevistado que le antecedió a usted hablábamos sobre las cruces sobre el agua de este 15 de noviembre y la importancia también de mostrar esto, de ponerla en la retina de los más jóvenes. Y usted habla de Bolívar, que está en Netflix, y posiblemente ustedes tienen la aspiración de que también la mayor parte de la juventud pueda conocer algo más de este personaje, como ha sido Sucre fundamentalmente. ¿Y ustedes también estarán en Netflix o solamente se quedarán en los cines? O sea, nosotros queremos estar en todo lado. Entonces estamos, de hecho, esta semana estamos con funciones de Miami, en Nueva York, hemos estado ya en Los Ángeles, estamos moviendo la película en circuitos comerciales. Ahora, es aspiracional, es la carta al niño Dios de estar en Netflix, pero Netflix recibe literalmente millones de solicitudes. Yo he estado en varios foros, yo soy presidente de la Academia Ecuatoriana de Cine y he estado en foros ahora en los premios Platino, del cual soy jurado, hemos estado con los directores de Netflix, pero claro, hay mucha demanda, pero también hay mucha oferta de producto. En todo caso, lo que sí nos parece es que esta es una película que recomendamos a un público general, desde los 16, 17 años hasta nuestros papás, funciona, porque el formato, la estructura narrativa que le dimos fue un thriller policial. Entonces la película empieza en 1840, cuando le encargan al fiscal reabrir el caso del asesinato, y es un flashback entre 1840 y 1830, con lo cual no es el bioépico aburrido que a los 10 minutos nació, se educó, se casó y te duermes, sino que tienes que estar muy atento. Nosotros lo llamamos un CSI de época, porque realmente tienes que estar muy pendiente de la trama, de ver quién entrega el sobre a quién. Y un poco, ¿por qué le matan a Sucre? Nos parece una reflexión interesante a propósito de cine histórico, y es que tiene mucha vigencia, porque a Sucre le matan un grupo de intereses políticos personales, cuyas agendas estuvieron más la ambición personal que los intereses de la patria, de la gran patria de ese entonces, financiados por intereses económicos nacionales e internacionales y amparados de una justicia corrupta. Tú llevas esta trama de 1830 a la través del 2019 y como que hay algunos elementos en común. Bueno, hay que ir a descubrir estos hechos, estos acontecimientos de 1830, el próximo 29 de noviembre. Invitados todos a las salas de cine Quito, Guayaquil, Cuenca. Estamos en Quito y Cuenca, en salas de multicines. Desde el 29 de noviembre estaremos en multicines, luego estaremos ya en funciones especiales de noche y medio, pero por lo pronto todos al multicine. Bueno, para terminar así rapidísimo, el costo de este trabajo, ¿lo podemos contar? Supera el millón de dólares, sí. Perfecto, ahí tiene. Entonces hay que recuperar esos recursos y obviamente el trabajo de nuestros talentos. Muchísimas gracias a Gonzalo Ponce.